lamento que canto se ha metido en las estrellas, como si fuera la noche dueña de mi chacarera. Tus ojos de agüita clara me han visto cantar de cerca. Yo no siendo el culpable de que tu amor floreciera. Detrás del viejo perfume que despide la morera, bailaban tus pies de soncho partiendo de amor la tierra. Ya voy llegando a tu rancho y apresiento amor tus besos, si el fuego de tu mirada me embruja o de luna el pecho. Se venga la segunda nomás. Ya la noche, machao de amor y desvelo, un bombo color retumbo suele tinquearme en el pecho. Pa' que me envidie el camino y el diablo de los senderos, con mi boquita de luna te di el amor que yo siento. Visita de los montes, algarroba enamorada. Tu sabor cuando caminas, remolino cuando bailas. Voy llegando a tu rancho y apresiento amor tus besos, si el fuego de tu mirada me ha embrujado de luna el pecho.